Llegó, llegó, llegó, llegó, llegó, llegó. Llegó la combinación perfecta. Y yo te invito porque traigo una rareza. Y ponte duro, mi hermano, y ponte duro, te doy en la cabeza. Conmigo aguanto. Cuando oigo sonar la conga en ritmo de guaguancó, la sangre se me alborota, la sangre se me alborota, caballero. Conmigo aguanto. Que vacile con mi rumba y mi tambor, tambor. El guaguancó que te traigo. Ay, que ponte dura, mulata. Síguela, síguela, síguela como yo. Oye, el guaguancó que te traigo yo. Este es mi guaguancó, mulata. Oye, este es mi guaguancó. Oye, el guaguancó que te traigo yo. Anda. Y anda, ¿esto qué es? ¡Arranca! ¡Dime! ¡Síguele! ¡Síguele! ¡Así, así, así! Oye, René, ¿qué? René.